del río Yuspe nos guiaba en el día de ayer en la tercer caminata Abrazo al Río Yuspe. Hicimos un brindis con agua pura de ahí, del río Yuspe, uno de los emblemas de la ciudad de Cosquín y del Valle de Punilla, y uno de los sectores que más preocupa en los últimos tiempos, sobre todo con la fragmentación del bosque. Esto es lo que nos contaban en el día de ayer. La fragmentación del bosque que afecta al hábitat, al ecosistema, con la presencia humana. Las primeras viviendas que ya se encuentran bien adentro del bosque, en zona de categoría roja, no viviendas comunes, viviendas de millonarios, viviendas gigantes, mansiones, que comienzan a construir en el bosque, en zona de categoría roja, en las nacientes del río Yuspe. Eso íbamos recorriendo, caminando en el día de ayer, y se mencionó un tema muy interesante que queremos desarrollar a continuación, y tiene que ver con un grupo de vecinos de la ciudad de Cosquín, vecinos y vecinas, entre los que se encuentra el doctor Cristian Biglietti. Están iniciando un pedido de información al municipio local, al intendente Musso, en referencia precisamente al río Yuspe, a este lugar emblemático, a este lugar ecosistémico tan particular, o sea, la zona de mayor valor biológico que debemos tener en el Valle de Punilla, que es una reserva natural. Y dado los impactos que se están viviendo, dado lo que se está observando, este grupo de vecinos y vecinas están iniciando un pedido de información y queremos que nos comenten de qué se trata. Estimado Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Hola, buen día Juan, ¿cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bienvenido, estimado Cristian. Sabemos de tu amor por el río Yuspe, nos has contado que conoces desde hace mucho tiempo, como veíamos ayer, tanta gente que a ese lugar lo tiene como un lugar de vida, un lugar que lo vienen visitando, cuidando hace tantos años, conociendo sus especies, su gente, sus historias, y que ustedes son quienes más hoy están para proteger ese lugar. Así es Juan, así como lo estás diciendo vos, de la forma más correcta y más representativa. Yo soy nacido en Cosquín, tengo 44 años casi, y bueno, en toda esta corta vida que he tenido, ese lugar ha sido siempre un lugar por excelencia, en donde los que habitamos esta zona sabemos de su ancestralidad, sabemos de sus aguas claras, del lugar de descanso, y bueno, hoy lo vemos atormentado al lugar, así, esa es la palabra. Ayer nos encontramos con varias sorpresas más, como por ejemplo que ya están delimitado el ancho, porque han hecho picadas en dos sectores y sabemos ya a ciencia cierta por dónde va a pasar la destrucción. Y bueno, en el afán este de no quedarnos quietos, seguimos trabajando y tratando de abrir aún más posibilidades para frenar un poco esta locura. Bien, perfecto. Nos interesaba conocer sobre este pedido de información que se va a presentar y que tiene que ver con la reserva propiamente dicha del río Yuspe. Sí, así es. Bueno, hemos estado trabajando, bueno, ya que además pertenezco a un grupo en donde están René Amsler, la doctora Fernández, la doctora Eugenia Escarpino y demás, abogado Juan Smith, somos todos abogados ambientalistas, y bueno, nos pusimos a trabajar con un grupo de vecinos autoconvocados, con sensibilidad ambiental, sobre esta ordenanza, ¿sí? La ordenanza tiene que ver, la ordenanza es la 3447, está promulgada en el año 2013 y proclama como reserva parque recreativo natural y cultural el río Yuspe Cosquín, que incluye no solamente, o sea, esta ordenanza toma como fundamentos, ¿sí?, una ordenanza del año 2001 que es una declaración de interés municipal del plan director del río Cosquín, o sea, un plan que tiene que ver con la conservación completa del río Cosquín desde su inicio, que es la juntura de los ríos, justamente tomando y abarcando esta reserva natural del río Yuspe, ¿sí? Y distintas adhesiones a leyes provinciales que tienen que ver también, por ejemplo, una de ellas con el área natural protegida, reserva hídrica Los Gigantes, ya que el río Yuspe, la naciente del río Yuspe, se encuentra allí, en Los Gigantes. Así que bueno, en este pedido de informe puntualizamos sobre esa ordenanza, porque es muy completa y tiene una particularidad muy importante. El intendente se ha excusado muchas veces, junto con el intendente de Santa María y de Viale, que esa zona por donde pasa la autovía es zona gris. ¿Qué significa esto? Sí. Significa que no está dentro de lo que es el ejido municipal, que se plantea en un principio, como todo municipio tiene su ejido municipal, en donde tiene que ver su loteo, esto lo plantean como zona gris, en donde la provincia parece que puede hacer y deshacer a piacere, como quiera. A ver, Cristian, este punto es, sí, un punto que es uno de los puntos más vidriosos que tenemos en Córdoba y que ya venimos discutiendo hace décadas, dónde terminan y empiezan los pueblos, las zonas grises. Pero, ¿cuál es el criterio para determinar el ejido municipal? Si pensamos que los servicios públicos, por ejemplo, el servicio público del agua, si bien terminan las viviendas o de las viviendas continúa por el servicio de cloacas, comienza en las propias nacientes de los ríos. Digamos, el río entero es parte del agua que toma el pueblo, o sea que es parte del servicio público del agua. Exactamente, y no solamente eso, sino que esos impuestos los va a cobrar el municipio. O sea que los cobra el municipio a cuenta de una montaña que no protege. Exactamente. Pero acá viene la parte interesante, que al tener una ordenanza que delimita un área, ¿sí?, un área natural y cultural que se denomina Río Yuspe, deja de ser zona gris y pasa a ser un área protegida por una ordenanza municipal. O sea, que con esto se cae cualquier argumento de que eso es zona gris, sino que desde el año 2013 a la fecha, eso debería estar protegido, debería estar cuidado. Es interesante la ordenanza porque, por ejemplo, en el artículo número 6, ¿sí?, nosotros estamos pidiendo un informe sobre partidas presupuestarias que deberían haber sido asignadas durante todos los años a la preservación, conservación y cuidado de esa área. Cosa que obviamente, indefectiblemente, jamás ha sido utilizado para eso. Entonces, ¿a dónde se fueron esas partidas presupuestarias? ¿Se podían reubicar esas partidas presupuestarias? Entonces, atrás de todo eso también cabe una responsabilidad penal para con el intendente, en donde estamos hablando de falta de deberes funcionario público, abuso de autoridad, peculado. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque la presión social que nosotros podemos ejercer a través de este pedido de informe es tan interesante a meses de la próxima elección, seguramente va a ser entre abril y junio del año que viene, ¿sí?, en donde van a tener que ir a golpearle al gobernador, estos intendentes que han puesto la firma para la utilización de suelo, ¿sí?, para pedirles por favor que paren esto, porque si no pierden las elecciones. Entonces el hilo siempre se corta por lo más fino, y eso también es lo que estamos buscando nosotros, porque hemos visto, como abogados, que de arriba para abajo la presión está siendo distinta, ya que ellos tienen comprado todo el Tribunal Superior de Justicia, todos los jueces de primera y segunda instancia y todos los fiscales. Entonces creemos que ahora sí necesitamos el apoyo y la responsabilidad social, cultural y la solidaridad del pueblo para poder ejercer la presión de abajo hacia arriba. Cristian, y que sean los intendentes. Cristian, ¿cómo observás vos los sucesos de los últimos días? Ayer se hizo una marcha importante acá en La Falda contra la violencia institucional. ¿Cómo estás analizando el escenario social general en la zona con todo esto que estamos mencionando? Y yo creo que si nosotros hacemos una encuesta hoy y le preguntamos a la sociedad ¿qué cree de la policía de la provincia de Córdoba? Te van a decir que no están tranquilos, que no están cuidados, que no están seguros, porque no sabes si ellos mismos son los que vienen y te apalean después, lo que pasó con el acampe y tranquilamente lo que le pasó a este muchacho ahí en la falda, que mis condolencias a su familia y más sentido solidaridad también para ellos, le hubiese pasado a alguna de las chicas que a las 3 de la mañana las levantaron de los pelos y después el caradura de la encina salió a decir, muy livianito de ropa, de que les habían pedido formalmente a las 3 de la mañana que se retiraran y se fueron tranquilamente. Yo fui uno de los que llevó a una de las chicas al hospital, doctor Armando Simen Coquín, para que le revisaran las lesiones que tenía, junto con el doctor René Amsler, que se encargó de que le devolvieran las cosas, que dicho sea de paso, se las devolvieron todas destruidas, pues se las pasaron por arriba. Entonces, frente a esa policía, porque esa misma gente que actuó esa noche es la misma gente que mató a este muchacho en la falda. Entonces le preguntemos a la sociedad qué es lo que piensa de la policía y vamos a tener la respuesta más cabal de qué es lo que es la policía de la provincia de Córdoba. Estimado Cristian, si los intendentes de en este caso, intendente de la ciudad de Cosquín, firma el uso de suelo, sabiendo que existe una reserva, primero una reserva municipal y además una reserva provincial, la reserva de los gigantes, ¿qué consecuencias, cómo puede venir eso en un proceso también en el que la justicia está siendo señalada, particularmente la Fiscalía de Cosquín, pero en el caso de que se constituya un delito aprobar el uso de suelo precisamente para una obra de esa magnitud en una reserva? Y hoy nosotros estamos pensando ya y sabemos que no nos van a responder en forma positiva lo que vamos, el pedido de informe este, estamos pensando ya en como primer medida que la oposición se ponga en el papel de oposición y pide el juicio político. ¿Sí? Por mucho menos a un intendente en la ciudad de Cosquín les recayó un juicio político y una revocatoria y terminó siendo destituido en el año 2014, si no me equivoco. Entonces, bueno, y ni hablar de las consecuencias penales en forma personal que tienen para este intendente, lo cual sería muy, muy positivo que nosotros lo llevemos adelante. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Es una presión, más allá de que, como decís vos, Juan, cuando recaiga en fiscalía, obviamente van a tener argumentos insidiosos que van a hacer de que estos tipos queden limpios de cargo y culpa, lo cual la sociedad sabe que no es así, porque somos nosotros los que vamos día a día a ese río Yupe, esa reserva, y vemos tirado el cartel que dice Reserva Río Yupe Cosquín, con el número de ordenanza y todo. O sea, no es que no hay nada y yo estoy inventando. Hay un cartel con el número de ordenanza que está tirado en el piso porque está roto y hace años que no se le pone una sola moneda a ese lugar. Pero como ahora se vienen los grandes emprendimientos inmobiliarios y hay mucha plata, muchos millones de dólares de por medio, hay que dejarle que hagan lo que quieran. Entonces, bueno, yo creo que las consecuencias las tienen que pagar. Y también la sociedad se lo tiene que hacer saber, porque como te digo, si hay algo que le molesta más a los intendentes es que en las redes sociales y a nivel mediático se les deje ver lo peor de ellos. Y esto trae consecuencias. Y esta gente no va a poder salir a caminar por la calle el día de mañana que no sean más intendentes, porque ya hasta se olvidan de eso. Total, ya le hicieron y se van a vivir otro lado, como pasó más de una vez en estas localidades. Estimado Cristian, si algún vecino quisiera comunicarse con ustedes para sumarse al pedido de información, ¿cómo se pueden poner en contacto? Bien, nosotros estamos trabajando a través del Espacio Zamora. Bueno, yo soy el presidente del Centro Cultural Espacio Zamora. Y bueno, a través de lo que son las redes sociales, como así también número de celular, que lo dejo aquí al aire, 3541-612-588. Nosotros enviamos los PDF para poder imprimirlos, llenar este y hacer este pedido de informe, y si no, acercarse a Sabatini 753, aquí en el centro de la ciudad de Cosquín, al espacio Zamora, que allí están los formularios en blanco. Lo vamos a presentar por la banca del ciudadano. Ya hemos hablado con los concejales de la oposición para que también lo recepten, y el pedido de informe está fundamentado y está avalado con un marco jurídico a través de leyes nacionales, leyes provinciales, y tienen 10 días hábiles para contestar. Tienen 10 días hábiles para contestar. Acá no hay mucha ciencia, y fundamentalmente avalado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 41 que consagra el derecho a un ambiente sano para todos. Así que vamos por esa línea y vamos por un frente más para defender lo que es nuestro y lo que debería ser de las futuras generaciones, que es lo que me parece que esta gente le importa muy poco. Total, lo solucionan con otra mega obra, como es extraer un agua del río Paraná, lo cual es una barbaridad y es una locura, pero bueno, poco le importa a la gente, poco le importa el agua, poco le importa el monte, solamente le importan sus arcas, y eso está más que visto. Estimado Cristian, muchísimas gracias por esta charla. Querido Juan, un abrazo grande a tu disposición, y para toda la audiencia también un abrazo. Hablamos con Cristian Biglietti.